Despiértate, ándele, despiértate. Buenas noches, Guadalajara. Aquí estamos otra vez en este fin de semana. Y allá en el otro lado del mundo, en China, allá en Wuhan, ya es buenos días. Y pues allá esperemos que les esté yendo muy bien controlando el coronavirus. Y en el espacio virtual, pues buenas tardes en cualquier futuro donde nos estén escuchando aquí en esta Radio Cartón. Ya tenemos retransmisión. No sé qué día nos retransmitan, pero búsquenle por ahí. Y pues la semana pasada nos quedamos aquí como en una, pues, dialéctica, en un, aquí como quedamos a deber más, ¿verdad? Pero ahora tengo el gusto de presentar aquí a mi contertulio Gabriel y saludamos aquí a, pues, a nuestro padrino Ramiro Lomelí. Pues si dije algo indebido la semana pasada, me disculpo. Perdón, padrino, no, realmente, pero si dije algo incróspito, pues, ya ven, los borrachos dicen la verdad, pero a veces los verdadazos. Y aquí como invitado especial, aquí como moderador, referee, dice que no. Bueno, en los controles de esta nave intergaláctica, Jacobo Monraz, y aquí tenemos al maestro. Yo prometí ahora no hablar demasiado porque ya me... ¿A quién le prometiste? ¿A quién? Adiós. Bueno, le prometí aquí al productor general, aquí Sergio, saludos a propósito aquí a Librea La Rueda en Pisciano Sánchez 615, patrocinadores de este espacio. Y pues, como decía, yo tenía una amiga, ¿no?, que decía, neta, critícame cuando me mantengas, ¿verdad? Y pero, o sea, él sí tiene derecho a criticarme, porque él es como capitán de este barco, ¿no? O sea, y lo que le digo, no te sientas mal por leerme la cartilla. O sea, a veces a los borrachos se necesita que nos digan, ¿sabes qué? La cagaste, la neta, o sea, bájale de... Y pues uno tiene que aceptarlo, ¿no? O sea, se le baja a uno el pedo y dice, ¡ay, la cagué, gacho!, ¿verdad? Y espero... y me dicen, y ahí está grabado, ¿verdad? Para los que no sepan, tenemos podcast. Y si les interesa saber las derendadas que dije la semana pasada, pues ahí está. Pero igual, si dije algo contra estas muchachas, yo realmente como que me quedé con la idea de que, miren, yo a las muchachas estas las apoyo. No es que no les crea. No es que no les crea, pero bueno, pero una cosa que sí quería comentar es que se me hizo muy, no sé, estábamos hablando precisamente el viernes pasado de ese asunto. Y en esos mismos momentos estaba sucediendo ese, pues fue una una provocación, ¿no?, de la muchacha allá en el CCH, ¿no? Precisamente el viernes pasado, cuando nosotros estamos aquí, está explotando esa bomba allá. Pero, pues a mí la verdad que a mí se me hace una provocación tan burda. O sea, los que atacaron a esta muchacha querían que sucediera esto, que fue lo que pasó, o sea, que se enardecieran otra vez los ánimos y ahí van otra vez las encapuchadas y otra vez a la toma del CCH. Y bueno, a final de cuentas. Yo quiero decir, H, que tienen derecho a expresarse. Sí, como tú es lo estás haciendo. O sea, yo creo que aquí hubo un malentendido. Yo también las apoyo. O sea, es que no se trata de apoyar o no. Yo creo que están en su derecho a expresarse y yo creo que no tenemos que juzgar si lo hacen bien o lo hacen mal, pues, ¿no? Desde mi punto de vista, pues. No sé. Bueno, creo que por ahí surgió el malentendido, pero bueno, o sea, vivimos en libertad y pues creo que algo decía yo que, pues bueno, uno en lo personal tiene sus problemas. Y sí, la verdad que yo veo a mi alrededor y la gente está muy metida en sus problemas. Y como tú dices, bueno, estas muchachas es su problema individual, ¿verdad? Pero pues. Pero bueno, prometí que no iba a hablar mucho ahora. Aquí va. Tú suéltate, H, ¿no? Pasa no, que... Suéltate el pelo ahorita. No pasa hablando. Nada más, pero que te digan que no estás... Mira, Ramiro está en Vallarta. Pero nos está escuchando en sí, el... Sí, claro, seguro, ¿no? Seguro, ¿no? Ya te está la... Estará... Tú sé tú, claro, nada más. Saludos, Ramiro. Disculpa, tú sé tú, sí. Nada más sé consciente de lo que dices, güey. ¿No? No me refiero a como... Si no realmente hagas una retrospectiva sobre lo que dices... Para ver realmente qué tan objetivo es, pues, ¿no? Bueno, Fernando Savater, acerca del problema de la libertad, lo dice de una manera muy, muy didáctica, sumamente práctica. La libertad es todo aquello de lo cual uno se responsabiliza, ¿no? Es decir, de lo cual uno acepta las consecuencias. Las consecuencias no tanto son un regaño de alguien, ¿sí? Las consecuencias van implícitas, es decir, uno expresa su modo de pensar, su modo de concebir la realidad, su punto de vista en donde va, desde luego, muchos aspectos, entre ellos la ideología, y sencillamente pues, uno tiene que dar cuenta de eso, ¿no? Eso es por una parte, pero yo quisiera, así como intervenir en este programa, en base a la canción que pusimos, ¿no?, de Manu Chao, todo es mentira. Pues no todo, porque el virus efectivamente ya llegó a México. Esa es la noticia que se da en todos los medios nacionales. Y ahora ya es una realidad, pues. Ahora hay que enfrentarnos con esa situación como si faltara algo a la realidad mexicana, a la realidad política y económica, como si faltara algo. Desde luego que esto va a tener sus repercusiones. De hecho, ya se están visualizando algunas. Para todos es conocido, pues, la gran importancia económica que tiene el gigante asiático. No solamente es el productor mundial, sino actualmente también es el comprador. Entonces no se necesita ser un docto en cuestiones de economía para darnos cuenta que esto va a tener sus repercusiones en lo inmediato. De hecho, ya hay por ahí afectaciones en la medida en que no se han surtido ciertos productos. Y si agregamos a esto que China también es el mayor comprador del mundo, está en vías de serlo, entonces, caray, esto va en serio, ¿no? Y esto no es ninguna mentira. Sí, va a dar para mucho tema, para teorías de conspiración, para análisis geopolítico, para, pues, hasta realmente, bueno, a mí lo que me preocupa, digo, porque de repente ya lo vimos con la influencia, de que nos alarmaron tanto y no fue tan grave, pero es que hay una pandemia, pues sí es como peligroso, ¿no? O sea, en ese sentido. Sí, pero mucho tiene el asunto de mediático, porque definitivamente sabemos que no es el ébola, sabemos que no es el SIDA. Sí. Sabemos que es una enfermedad viral y también sabemos que todas las enfermedades producidas por virus no tienen ninguna solución, que lo más que se puede es precisamente controlarlo a un proceso asintomático, pero es todo. O sea, a mí honestamente, digo, independientemente de todo, yo cuando me enfermo, a mí la medicina no me sirve mucho y la verdad es que la miel con limón y sal me ha servido y yo creo que es, de repente no hay que olvidarnos que hay formas de, más que nada tener la higiene, ¿no? Lavarse las manos, cuidarse, cubrir la boca, no toser sobre las manos, hay que tomar en cuenta pues la higiene, ¿no? No saludarse de beso. Mira, a propósito. Exactamente, la higiene es importante. Sí, y fíjate, un hábito tan bueno, tan común, el saludarse de beso, ¿sí? Hay culturas donde es más el uso de esto, ¿verdad? La mexicana es una de ellas. Sí. Pero, por cierto, no tiene mucho ese hábito de darse de beso. Yo recuerdo cuando fui joven, tengo 60 años, cuando tendría... Muy recatados. De hecho, no había eso. No había, no se usaba. ¿En qué? Yo no lo ¿cuándo recuerdo. Inició todo eso? Yo pienso que debió de empezar esto como hace unos 40 años, por ahí. No, menos. Desde luego, es un asunto de influencia cultural. O sea, esto viene del norte. Esto viene de Estados Unidos, que supongo que de ahí pasa a la frontera, principalmente a Tijuana, ¿sí? Y a partir de ahí se dio la costumbre esta del beso, y ahora ya es tan común, bueno, tan común que ni siquiera se besan, ¿verdad? Porque solamente ponen sus mejillas y dan un beso al aire, ¿verdad? Es más que nada, yo pienso, una cuestión de... ¿Cómo decirlo? Pues a mí se hace chido porque es una cuestión afectiva, ¿no? Que ¿tú crees? Sí. Bueno, a mí... ¿Te parece? Sí, porque despierta una cuestión sensorial de alguna manera, ¿no? Bueno, sensorial sí, pero afectiva, ¿te parece? Bueno, yo cuando saludo de beso y estimo a las personas, sí lo hago de manera afectiva. Sin embargo, ¿no? Fíjate, yo he visto, yo no tengo ese hábito. Y Y me doy cuenta que muchas personas lo hacen realmente sin eso que tú experimentas, que tú digo, es obviamente sientes, es muy personal, o sea, ¿no? Como también. Que es muy, es simplemente un una especie de salud, un requisito, pero no se da esa afectividad. Yo por lo menos no lo observo en muchas personas. Creo que es más que nada un protocolo, pero ni siquiera es auténtico, porque yo veo que personas que ni se conocen, personas que por primera vez se ven, o personas incluso que no se caen bien, se saludan de beso. Bueno, sí, pues ya es un protocolo. Sí, es claro. Un protocolo. Entonces, yo agregaría que nuestra sociedad tapatía, quiero decirles a los que nos escuchan de aquel lado, del otro lado del mundo, que sí, en Guadalajara efectivamente tenemos fama de tener una doble moral, somos mochos, somos hipócritas, esa es la verdad. Entonces, sí. Eso del beso tiene que ver más que nada con la cultura hipócrita de los tapatíos. Fíjate, ahorita que lo mencionas, más allá, ahorita se me vino a la mente, pues también es como muy heterosexual, porque si te fijas, o sea, es muy raro que entre hombres obviamente se saluden de beso en nuestra cultura mexicana, pues. A lo mejor entre gays sí se besan. En cuestión de ajá, y entre mujeres también, pero sí es como, no es tan común, pues bueno, el hombre, ¿no? Entonces, sí. En la nuestra, ¿da? Pero, nuestra, por ejemplo, los argentinos sí. Los argentinos sí, se besan sin ningún, los italianos, ¿no? Sin ningún problema, ¿da? Sí. Sí. Pues hasta ese hábito va a tener que cambiar, H, ¿cómo ves? Bueno, yo en lo personal, ahorita que decías de quién impuso esta modita del... Yo siempre, bueno, siempre fui tímido y siempre me siento todavía así como incómodo, porque llegan las chavas que ni te conocen y de pronto, mira, te presento a Funata y de pronto así ya se te acercan la mejilla como que, a ver, un momento, y pues tienes que hacer como el iris, ¿verdad? O sea, sí. Como tú dices, haces el iris de que, ay, sí, pero es eso, ¿no? O sea, y a mí se me hizo es como, pues, muy, muy fresa, muy frívolo, de que, ay, mi hija, y un beso, y... Cuando en la realidad... Y casi te lo imponen, ¿no? Sí, sí. O sea, y cuando en la realidad estarás de acuerdo conmigo en que un beso, pues no puede ser así. O sea, si no debe de ser así, o sea, porque hay un alto grado índice de sensualidad, claro. De sensualidad, no en el sentido erótico, por cierto, lo digo. Lo digo en el sentido empirista, nada más, es decir... Hay un contacto físico, hay una sensación por el toque de pieles. Incluso puede haber hasta una impresión sensorial a partir de los olores. Entonces, algo que es tan especial, tan erótico, yo en este momento estoy viendo enfrente de mí a un diablito con una... Tridente. Sí. Y me da la impresión de que el tipo esconde algo, como que hay algo en su sonrisa sarcástica, ¿sí? Lo estoy viendo como una especie de maldad de la que está gozando. Un beso es sensual, un beso es sensorial, empírico, es el acercamiento de los humores, de los cuerpos, y no tiene por qué ser insulso, no tiene por qué ser... protocolo, como lo decimos. Cuando se convierte en protocolo es pura hipocresía, ¿sí? Porque la gente cuando se besa realmente no se aprecia, no se quiere, lo que yo observo, ¿sí? Es un protocolo, es cómo estás, y yo me doy cuenta que incluso el beso no lo dan ni siquiera en la mejilla, lo dan al aire. Entonces, sí. Esto nos define más, es más como una sociedad. Sí, creo que nos define más como una sociedad hipócrita, ¿no? Pero bueno, hablando de actividades de este tipo, de acciones de este tipo, pues es algo que tenemos que modificar, porque yo creo que a partir de pocos días empezarán las recomendaciones, las sugerencias. De hecho ya empezaron a esa, claro, recomendación, pero por ejemplo, haz de cuenta que pues bueno, cuando yo me he visto en situaciones sociales de así, encuentras a alguien y ay, mira, te presento a fulanita y inmediatamente te quieren dar así como... Un de esos besos sociales, y entonces tú, en cambio, te ves más mal como rechazando. O sea, yo a veces como inconscientemente como que me quiero sacar, pero pues no, o sea, no, o sea, te verían más mal si rechazas que pues le haces así, ay, te acercas y ya es como que le sigues la corriente. Ay, mira, hola, ¿qué pero tal? Pero se convierte en eso. Pero también eso también les da un mensaje. Mira, yo no sé para qué te acerques tanto y, uh-huh. Y igual también sienten ellas las, digamos, es un rechazo, ¿no? O sea, de decir, bueno, está bien, o sea, yo ni te conozco, no sé ni por qué tengo que acercarme a tan cerca, ¿no? O sea, yo cuando llego y hay mujeres que no conozco, muchachas, pues me conformo con hola, ¿qué tal? Y saludos así al aire y ya, ¿no? Pero sí, sí te has fijado que muchas señoras, mujeres, y llegan y te abrazan y beso y hola, ¿qué tal? Sí, se ha convertido en pero en como dices hábito, ahora, digamos. Con esto, pues te recomiendan, pero también yo siento que hay mucho de, no sé, es como una histeria, ¿no? Histeria quizás pues tendrá razón o no, pero pues ya, ya empiezas a ver los cubrebocas, pero bueno, nada y ya más. No te me acerpes. Pero también somos no me estornudes. Pero también somos una cultura desobediente, ¿eh? O sea, la verdad no seguimos las indicaciones nunca y somos bien prudentes. Digo, es que está en cabrón porque un virus, digo, aunque tomes todas las indicaciones, pues el simple hecho de ir en el camión, estamos expuestos, ¿no? Entonces, sí, pues ahora sí que vamos midiendo qué tan cierto, bueno, nos vamos a dar cuenta pronto qué tan fatal es este asunto, ¿no? Sí. Pero realmente no se ha muerto tanta gente que yo... No tiene el índice de mortalidad no como otras enfermedades, ¿no? No es el ébola, no es el SIDA. Bueno, ha llegado a Latinoamérica y ya también... Llegó, como ya está digo, acaba México, de llegar, acaba pero de me llegar. Refiero que son otras condiciones a, pues, el pueblo chino es... Bueno, quiero creer que tiene mayor infraestructura para combatir ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Entre todos los, por cierto, errores que se han cometido, que sabemos que se han cometido algunos casos de, no sé, de desconocimiento y de ignorancia, no sé cómo llamarlo, tontería, ¿no? Que se ha cometido por parte del gobierno chino, pero... Para empezar, México no está preparado para lo que está haciendo China, ¿no? Eso de llevar un censo y llevar un seguimiento sobre las personas que con las que has estado en contacto. Sí. Esto no lo puede hacer cualquier país. No, México, pues, con todo lo que digan, no creo que esté preparado para eso y ojalá que sí. Fíjate porque... que yo escuché una anécdota que es como de película respecto a esto aquí en México, que llegó un chino que de los que detectaban en Estados Unidos que traía el coronavirus, que resultó que aquí en México Uber mandó a cancelar las cuentas de todos los carros donde se había subido. Entonces, está bien interesante porque, pues digo, es como de película, ¿no? Pero si sí te das cuenta, como tú dices, que no hay la infraestructura, el control para realmente llevar esa... Monitoreo. Monitoreo. Uh-huh. Entonces, también estamos hablando que, pues, ahora sí que es Latinoamérica y... Bueno. Por ahí dicen, bueno, no sé qué tan cierto sea, que llegó que hay una medicina cubana que efectivamente ya van a traer a México, la están trayendo a Lucía como precaución, pero no sé realmente qué. Pero la medicina cubana pues es avanzada. Es avanzada, pero el asunto del virus no lo hemos superado. O sea, sí. Ninguna sociedad, ni la cubana, que está muy avanzada en su sistema médico, países como Noruega, países como Suiza, ¿verdad? Que tienen un gran avance en ese sentido. Los mismos judíos, ¿no? De los que hemos hablado maravillas, ¿no? Israel, claro, últimamente. los mismos judíos, con toda su inteligencia, sí. Su capacidad, ¿verdad? No han encontrado, ni los científicos alemanes, no han encontrado ninguno la solución al virus. O sea, y es lógico, porque... pues mutan los virus. Mutan los virus. Entonces, ¿cómo puedes simplemente... atentar o matar un virus? Pues dicen que este virus fue el que mató en España, ¿no? Un montón de gente y la influenza española está mutado. Mutó. Sí. De hecho está detectado, ¿no? El corona ya como desde hace mucho tiempo, sí, ¿no? Sí, ya existía. Y ahora simplemente se le ubicó, ¿no? Como que dicen que el murciélago, que por... Hay muchos mitos al respecto. Hay muchos mitos. Y esto daría para conversaciones y motivos y tesis de investigación, sí. Y lo que tú quieras. La verdad es que no sabemos, ¿no? No sabemos, pero la realidad es que está aquí, sí. Que a partir del día de hoy está más cerca, puede llegarnos en cualquier momento Y bueno, se presenta un panorama de esa manera. Y no tenemos cubreboca, profe. Por ejemplo. Y bueno, yo quiero pedirles una disculpa porque a partir de aquí, pues yo no les voy a saludar de beso. Ni de mano, profe. Ni de mano tampoco, siquiera. Sí. Creo que sí debemos ser un poquito radicales en ese sentido, ¿no? Sí, es que entonces vamos a... me he fijado que, bueno, entre hombres también sí, yo soy también muy tímido, pero sí me he fijado que hay muchas personas que llegan y así de abrazo, o sea, entre hombres, pues, o sea, sí. No es el beso, pero sí es, ¡ya, te abrazan! Como, y más si es como un compa ya viejo, ¡ah, ya, no cabe! Te abrazan y todo, pero eso ya está prohibidísimo, ¿no? Qué lástima, porque dicen, pues, que el abrazo es algo muy necesario, ¿no? Este, sobre todo para algunos. Vamos escuchando un poco de música, ¿no, Jacobo? ¿O nos vas a castigar más tiempo con nada de eso? ¿Hoy no quieres hablar? ¿No estás en condiciones o qué? ¿Te afectó lo del coronavirus? Todo, la realidad. Lo que pasa es que... Política, económica... Lo que pasa es que el micrófono no tiene así como... Las enmascaradas, protector. Todo te afecta. ¿Y ya cuántos han pasado por estos micrófonos? ¿Eh? Ya está la música. Bueno, vamos con Manu Chao. Vamos a escuchar algo como Me Llaman Calle. Ahí te va, Héctor Arcaño. Llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, pa toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida. Suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Regresamos aquí a Observatorio Humano después de escuchar a Manu Chao. Bueno, ¿qué les diré? Va a empezar el tiempo de la histeria, dicen, ¿verdad? Yo nada más quiero aclarar algo, ¿eh? La histeria viene de histos, la raíz griega que es histos, que significa matriz. Entonces, cuando decimos que una persona está histérica, pues no es del todo correcto, porque si es hombre, pues los hombres no tenemos matriz. Entonces, cuando queramos decir que vamos a entrar en histeria, pues hay que buscar un sinónimo. Para los hombres, para porque los hombres, las mujeres sí. Ya las mujeres sí. Pero ahora va a llegar a tal grado la psicosis y la neurosis, ¿verdad? Empezando por la neurosis y llegando a la psicosis, que van a decir que hasta los hombres estamos histéricos, ¿verdad? A partir de mañana, yo creo, ¿no? Cuando ya se viva otra realidad. Esto me lleva a pensar, profe, si fuera como ya los últimos días que dijéramos ya nos vamos a morir, ¿qué haríamos, no? O sea, ¿qué haría usted en ese caso? Reflexionando así, digo, a lo mejor es una película. Que una realmente película, se volvió una pandemia, bueno, dices, si la pregunta es, si, cabrón, a una pregunta concreta y directa, ahí te va la respuesta concreta y directa, prepararme. O sea, literal. Okay. Literal, prepararme con quien corresponda, ¿verdad? Ya aquí mis compañeros me han dado la sugerencia de un Dios, ¿verdad? Yo atenderé con mucho gusto esa sugerencia, ¿verdad? Y ya veremos, ¿no? Está pero, bien con uno mismo, ¿no? Es importante, digo, independientemente que pase o no pase en ese sentido, ¿no? Sí, fíjate que qué bueno que lo dices así, Fernando, porque ahora sí que, bueno, todo es mentira. Tanto hablamos de la muerte, ¿no? Diría Manu Chao, todo es mentira. Pero también todo se presta, ¿no? Claro. Aunque sea una mentira, así yo a veces quisiera que me dijeran, aunque sea mentiras, ¿no? Por ejemplo, en un proceso judicial le digo a mi abogado, por favor, dime hasta mentiras, ¿no? Para ver si me alegro un poco, ¿no? Uh-huh. Pues mira, a partir de mañana se vive una situación distinta. Yo lo estoy viendo ya en los noticiarios, lo estoy viendo en el semblante de muchas personas que están al tanto de todo esto, porque no es cualquier cosa, aunque no... No se trata de una enfermedad con el grado de mortalidad como otras, uh-huh, pero sí es una circunstancia, diría este Ortega y Gasset, que yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, no es nada más lo que somos como mexicanos y las circunstancias ahora son esas, ¿no? A partir de ahora la situación se pone diferente, ¿verdad? Y bueno, a mí me llama la atención otros temas, Fernando, por ejemplo, eso que mencionas es... Digo, fue algo... No, y qué bueno que lo mencionas porque en realidad eso es lo esencial, ¿no? Uh-huh. Esto nos evoca ese momento. Claro. Y yo diría que antes de ese momento que tú señalas, nos evoca el momento o la circunstancia, por ejemplo, de la soledad, uh-huh, ¿sí? Este asunto... nos va a orillar a estar solos, por ejemplo, ¿sí? Este asunto, para empezar, nos va a aislar. Es muy probable que a partir de aquí tengamos las experiencias de Italia, de China, en donde hay ese tipo de situaciones, ¿no? Ya de aislamiento. Ahorita que hablas de esa situación, hace rato mencionaba Fer, pues el concepto ese de conspiranoia, ¿no? Que también sería bueno como al menos mencionarlo, ¿no? De que pues hay esta idea, ¿no? De que si pensamos así como muy conspiranoicos, qué casualidad que cuando China iba a hacer sus Juegos Olímpicos, se les aparece... Me recordó cuando yo era joven, ¿se acuerdan de que hubo un boicot doble? O sea, que sí. Primero boicotaron a Estados Unidos y luego Estados Unidos boicoteó a Rusia y entre los dos se boicotearon, pero así como... Pero a mí se me hace, o sea, como muy misterioso esto de que... Pues sí hay como esa corriente de pensamiento que dicen que hay un gobierno oculto... que ellos tienen, inventan y desarrollan este tipo de como armas, los virus, ¿no? Y qué tan fácil que alguien de la CIA llegue y esparce el virus ahí y nadie uh-huh. vio, nadie supo. Y pues al final de cuentas ellos tienen el remedio, se supone. pero sí, si te fijas, pues ya casi las Olimpiadas de China ya están ahí. Bueno. Pero la cuestión está en que, pues como tú dices, esto es como una paranoia que va en aumento, ¿no? Uh-huh. O sea, ahorita aquí en Guanatos apenas está empezando, pero deja que digan, ya tenemos el primer caso aquí en Jalisco, ¿no? Entonces sí, vamos. En Sinaloa. Todavía está. Pero, está de maneras, pero fíjate a lo que me refiero. ¿Cuánto tardó para llegar a México y cuánto va a tardar? Porque es a lo que debemos prepararnos, ¿no? O sea, ya es inevitable que va a llegar aquí a Guanajuato. Sí. Y que con el dengue, con el coronavirus, la influenza, a ver, ya no, pues está acá. Pero, bueno, el dengue pues era otra cosa. Digo, es, ¿no?, otra cosa, pero digo, me refiero por la mortalidad. Sí. Bueno, es una muestra de que no estamos preparados, digo, ahí está el dengue. Quiero así como anticiparme, adelantarme un poco, no sé, hacer comparsa de lo que comenta el H, en el sentido de que si esto es producido o es, ahora sí que producto de la fatalidad. Yo hace rato dije que estaba viendo al diablito, pues si es producto de ese tipo que está por ahí, que yo digo que no, porque ese se parece más al de la lotería, ¿verdad? Y la imagen del chamuco pues es diferente según la cultura y el tiempo. Entonces, a mí me parece interesante lo que comenta el H, porque habría que preguntarse, habría que cuestionarse, o sea, ¿de dónde eso? ¿Sí? Y no es un asunto trivial, ni fácil, ni que tenga mucho sentido. O sea, porque yo quiero pensar que esas circunstancias a las que yo hacía alusión, y más que nada Ortega y Gasset, ¿sí? En el sentido de definir al hombre como un ser que está ahí, pero que tiene que ver con las circunstancias que le acontecen, que le acaecen, que le suscriben en ese momento, en ese instante. O sea, yo no puedo decir yo soy así, ignorando lo que me ocurre inmediatamente, lo que me ocurre con mis amigos, con mi familia, con mis seres queridos o los no queridos, en fin. Y ahorita digo, también con el sistema de salud que tenemos, que traen su desmadre Andrés Manuel y Alfaro, pues a ver, que los que más van a batallar es la gente pobre, me incluyo, ¿no? O sea, en el aspecto que quien tiene menos defensas, quien tiene menos garantías, pues hay desgraciadamente un dicho, es lo que... Hay un dicho primeros que verso así, piensa mal y desertarás. Entonces, pensando mal, H, ¿por qué no podemos imaginarnos que todo esto es parte de un plan malévolo? Puede ser. Pero, o sea, todo puede es que ser, mira, yo me resisto a creer, Fernando, que somos, aunque yo haya citado a Ortega y Gasset, me resisto a creer que somos producto de las circunstancias. O sea, las circunstancias tienen que ver con una definición del ser humano en ese sentido, ¿no? Pero tampoco somos seres determinados. ¿Estarás de acuerdo conmigo en eso? Bueno, yo iba a decir que yo había oído esa frase, pero como canción de Judas, ¿verdad? Victim of circumstances. Somos víctimas de las circunstancias, ¿no? Bueno, o sea, yo quiero de creer cuenta que no. Que yo quiero creer que no. Es que te voy a decir en qué sentido. No en el sentido de quiero creer que no, porque aunque tengas razón en ese sentido, todavía queda el recurso, la esperanza última de que el sujeto, el hombre, el individuo, modifique esas circunstancias. Eso tendrías que aceptarlo. O sea, a mí me puede tocar, por decir, como circunstancias de vida, nacer en determinada época, lo cual me define un signo zodiacal, tú sabes mucho de eso, y a partir de ahí, una serie de ¿cómo decir?, de características. La clase social. Sí, bueno, no. Aquí somos un país tercermundista. Aparte de eso. Eso es circunstancia, ¿no? Sí. Pero te define hasta tu forma de pensar, de concebir todo, ¿sí? Te define. Entonces es cuestión de ubicarnos como que somos, sí, seres que se definen por las circunstancias que imperan en ese momento, sí. Pero también hay que admitir en que tenemos la capacidad de modificar esas circunstancias. O sea, y esto no es que me quiera aferrar, esto habría que aceptarlo, porque si no lo aceptamos, H, si no lo aceptamos, Fernando, entonces, ¿qué somos? O sea, si no somos entes que puedan modificar sus circunstancias, entonces mejor nos despedimos, ¿no? ¿O cómo ves? Ya que estamos hacia el final. Diciéndoles a todos, y yo creo que el siguiente ejercicio de criterio, de análisis, de opinión, tendría que ser sobre asuntos derivados de esta situación que ya es una realidad. Es decir, por ejemplo, ¿cómo vemos, en este caso, a los asiáticos? Sí. ¿Verdad? Que es también una cuestión de encuadre, ¿no? Sí, porque ahora están resultando actitudes racistas, no, xenofóbicas. Más allá de eso, el producto de una insensatez y de una ignorancia tremenda, ¿sí? Que eso sí nos puede afectar. Pues ahora sí que también es que lo que pasa es que somos seres humanos y el aspecto de que por más inteligentes que nos creamos, somos manipulados. Sí. Y también el miedo nos lleva a hacer cosas horribles, ¿no? En sí, muchos sentidos. Bien, pues nos estamos despidiendo con esta... No es conclusión, no, pero pues, sí es no. Así como... reconocemos el momento en el que estamos, ¿no? La situación sí. En la que estamos, ¿no? Estamos en medio de unas circunstancias que nos están orillando, determinando a cambiar ciertas... sí, porque también... tenemos hábitos, ya bien... Sí. Pero también hay que estar conscientes... Yo creo que hasta Jacobo estaría de acuerdo conmigo en eso, en que tenemos igual la potencialidad de modificar lo que sea, aún en las circunstancias que sean. Yo quiero recordar, así como tratando de concluir con esto, perdón por el atrevimiento, que es algo así como el poema de Alma Fuerte, ¿no? Okay. Todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte. Buenas noches. Esto fue Observatorio Humano.